cuarte.com. De nuevo con todos ustedes y estamos, me ha sonado así un poco fuerte mi voz. Estamos en el espacio de nuevas tecnologías, cuarte.com. Buenos días, Abel Hernández. Muy buenos días. Buenos días, Luis Herrero. Buenos días. Bueno, lo primero, a través de, ya saben ustedes, de las nuevas tecnologías, a través de email, Carso, el ganador del último que era de Valencia, de, ay, ¿cómo se llamaba el pueblo? De pues Massamagrell. Exacto. De Massamagrell. Bueno, pues le mandamos un saludo desde aquí a Carso, que enhorabuena, y que queríamos que nos dejara, dijo que estuvo llamando a la emisora, que nos saltaba el contestador. Carso, lo que puedes hacer, aprovechándote de las nuevas tecnologías, es grabarnos un saludo en MP3 y nos lo mandas a cibergallinero@cuartenonda.com y bueno, así lo emitimos cuando quieras. Efectivamente. Lo hacemos extensivo a Carso, que es el último que, bueno, el ganador, también a Ángel de Valencia, a Marisa, a Fernando Valdez, que es de San Luis de Potosí, de México, a José Adrián Ligoña Bosch, que es de Buenos Aires, Argentina, a quién, a José Manuel de San Fernando, de Filipinas. Bueno, pero ¿dónde tenemos? ¿Cuánta gente se está añadiendo? Hay un oyente de Holanda que es español, pero que está haciendo, supongo, trabajando por Erasmus allí. Sí, también. Nos escucha, la verdad que... Carlos de San Sebastián Retalhueu, de Guatemala. Lo habré dicho mal, Carlos, de San Sebastián. Pero bueno, que está, dice... Ah, no, este es de Donosti. No he entendido nada. Porque pone Carlos from San Sebastián Retalhueu, Guatemala, y luego pone soy de Zaragoza pero viviendo en Osti. Bueno, Carlos, pues agradecidos de que nos escuches y bueno, seguir escuchando. Y sobre todo dijimos que no íbamos a repetir esa pregunta de la semana pasada que hicimos en el programa número 35, bueno, en la pasada, no la anterior, pero yo creo que deberíamos repetir esa pregunta para ganar un Logitech Optical Mouse Cordless que tenemos aquí, está ya encima de la mesa. Efectivamente. A ver, bueno, igual ponerlo un poco más especial, pero vamos, la pregunta es lo que hay. Ahí. A ver, cuéntame, bueno, Luis. Si no recuerdo mal, la pregunta venía a ser algo así como, ¿cuál es la empresa, ya antigua, que creó juegos tales como La Abadía del Crimen o el Dr. Livingstone, supongo? Abadía del Crimen o Dr. Livingstone, supongo. Tiene muchos más. Es la empresa y el año en que se fundó dicha compañía. Empresa y año. Bueno, pueden hacer ustedes lo siguiente. Enviar un correo con la respuesta a cuartenonda@... Que estaba dando el de la emisora. cibergallinero@cuartenonda.com. Ajá. O bien dejando la respuesta en el contestador automático. Como vemos que hay mucha gente de muchos sitios, yo creo que lo mejor es el correo electrónico. Más barato. Si no hay que llamar, los que llamen de fuera de España es 0034-976-46-3792 y los que llaméis desde cualquier sitio de España 976-46-3792. Y que la gente se anime, que programa no lo escuchan millones de personas y hay probabilidades de que te toque. Hombre, es muy sencilla. Concursa mucha gente. Buscando durante unos minutos en la web aparece rápidamente. No hay que dedicarle ni un minuto casi. Y Abel ya me ha dicho que ya tenemos algunas cuantas respuestas, ¿no? Sí, hay pues una decena por ahí, ya válidas, y la verdad que están todas bueno, correctas. Pues todos al saco y una mano inocente, que hay pocas ya. Efectivamente. Quedan muy poquitas, pero alguna hay. Bueno, pues lo sacaremos a fin de mes. Bueno, el tema de hoy... Bueno, ya no sé si a mucha gente le quedan vacaciones, pero bueno, a los que les queden, aquí tenéis uno presente, es decir, yo. Si queremos hacer un viaje o alguno de ustedes tiene que hacer un viaje, no necesariamente tiene que ser de vacaciones, puede ser un viaje de fin de semana. Bueno, viajar, pero por internet. ¿Dónde tenemos que buscar información? ¿Cómo buscar información? Guías, mapas, todo bueno, eso es lo que vamos a abordar. Un poco para empezar vamos a hablar de cómo buscar información turística y pues de interés, ¿no? Uh-huh. Para empezar eso, la verdad es que hemos buscado bastante y lo mejor es irnos a Google. Muchos sitios tienen ya sus páginas web de turismo, sí, incluso consejerías, ayuntamientos, etcétera, donde nos informan muy adecuadamente. Las oficinas de turismo de los sitios son las más indicadas y si el sitio es turístico, ya en internet están muy bien. En todos los idiomas, por si no sabemos inglés o francés o checo o coreano. Además allí nos van a referenciar los lugares de interés, hoteles o campings. Es decir, dependiendo en qué plan vayamos, nos van a informar correctamente. Y bueno, principalmente yo creo que el lugar adecuado es Google o cualquier otro buscador, MSN o bueno, Yahoo, el que cada uno prefiera. Oye, por cierto, hablando de buscadores, ¿cuál sigue en boga? Google es el primero, ¿no? Hombre, Google sigue siendo el que más, pero hombre, Yahoo no está mal y ya Microsoft también está medio asociado con Yahoo, con lo cual si suma los dos, están por ahí. Bueno. pues en los buscadores pueden... Es que yo creo que esto ya se trata de manejo, ¿no? De internet, directamente sí, sí. Buscar el sitio y de costumbre más bien, ¿no? Y darle mil vueltas. Pero lo que sí que es interesante, por ejemplo, es porque nos queremos ir a Polonia, tú lo has dicho, y quizá pues no sabemos, no tenemos un mapa de carreteras, bueno, o no, eso es, o no tenemos un GPS, que hablamos otro GPS, día. Efectivamente. Bueno, pues ahora vamos a hablar de, una vez que ya sabemos dónde queremos ir y uh-huh. ya tenemos información de lo que queremos ver, vamos a ver cómo encontrar la ruta pues más rápida o que más nos interese para llegar allí. Uh-huh. O incluso, bueno, para, por ejemplo, encontrar la ruta, pues bueno, a nivel de carreteras tenemos pues las típicas páginas web. Una sería www.viamichelin.com, sí. Y la otra sería www.guiacamsa.com. Guiacamsa es más, creo que nacional, y Vía Michelin está toda sí. Europa prácticamente. Uh-huh. Además, yo también he traído una serie de links por si, por guías de viajes a nivel internacional y nacional, en plan de, en vez de buscar un sitio, imaginemos que no sabemos dónde ir, en plan, sí, oh, pues sí, yo sí. No sé dónde ir estas vacaciones. Voy a ver varios sitios, a ver qué veo, qué me gusta, qué posibilidades tengo, cuánto me va a costar. Sí. Entonces, por ejemplo, en www.guias-viajes.com tenemos información. www.guias-viajes.com. Ajá. Aquí tenemos información de, por supuesto, de países, de ciudades. Y además, una cosa que me ha gustado mucho, que hay una sección de relatos de viajeros. Ah, pues he hecho un viaje y dices, pues he hecho un viaje una semana, pues tal, pues me gustó el primer día vital, pero luego me parece muy caro ir a comer a no sé dónde, o tal museo no me hace la pena porque vale 10 euros y no se ve absolutamente nada. Y se suelen descubrir además sitios o rincones que la gente le han parecido bonitos, o eso, o precios de museos que no ves nada y a lo mejor dice que no vayáis, que no merece la pena. Entonces me ha parecido interesante por eso. Luego también he visto otra que se llama www.viajandopor.com, que también tiene una guía de restaurantes muy buena. Lo uh-huh. recomiendo. La verdad, ¿es solamente de España o fuera de España? No, hay de todo. Pero la que más me ha gustado es la de restaurantes. www.viajandopor.com. Viajandopor.com. Efectivamente. Luego hay otra que también me ha hecho mucha gracia, que es www.guiamundialdeviajes.com, donde podemos ver la meteorología y la hora en el país al que vamos a viajar para saber si va a haber buen tiempo o no buen tiempo. Es decir, está fundamental. Te van preparando ya para que hagas todo el... Claro, fundamental. Sí. Si te vas ahora en septiembre o octubre, por ejemplo, y ay, qué tiempo va a hacer, porque aquí está empezando el fresquito, pero si te vas un poco más al norte, pues bueno, o tienes que llevar ropa o no. O planear en qué zonas va a hacer mejor tiempo y ver unas antes que otras. Claro. Muy bien. Y ya si queremos ver algo en plan por España, vamos a hacernos una idea de que hay cosas en España que podemos ver, pues tenemos www.revistaiberica.com, uh-huh. que es una web muy especializada en lo que es temas de solo de España, donde podemos ver pues desde cosas monumentales hasta parques temáticos, cualquier cosa que necesitemos. Uh-huh. Muy mucha bien. Información. Hombre, bueno, información como, hay mucha, ¿eh? Sí. Y como otro enlace más de guías que hemos comentado, está maps.google.es, que es la versión de mapas de Google, pero que nos permite también buscar direcciones a modo de callejero y buscar cómo ir de un sitio a otro. O sea, nos establece recorridos. Es muy parecido a la guía Michelin, ¿vale? A la guía Kamsa, sí. Solo que la guía Kamsa pues añade pues uh-huh. cosas del tiempo, te añaden tiempo que te va a hacer los días que viajas, uh-huh. etcétera, uh-huh. peajes, y sí, creo sí, que estos, sí, sí. estos no lo añaden. Gasolinera, restaurantes... Es. Pero bueno, pero uh-huh. a quien le interese, la verdad es que incluso uh-huh. se puede, es muy gracioso porque se puede ver hasta la imagen de satélite que tiene Google, con lo cual ves la carretera y lo que puedes ver pues en una imagen de una calle y ves la imagen de satélite. Sí, y ya te haces una idea. Está bien, te haces una idea para claro. cuando tú llegas allí. Sí, sí, incluso puedes ver si hay obras, por ejemplo. Lo que sea que a veces las fotos son un poco viejas. No sé cuánto tiempo tienen las fotos. No sé, pero bueno, las de Google Maps. Oye, una pregunta. Hemos hablado de Vía Michelin, que es la guía Michelin, ¿no? Uh-huh. Pero se llama viamichelin.com, sí, la guía Kamsa. Sí. ¿Hay posibilidad en alguna de estas guías, el año pasado, la semana pasada hablamos, o la anterior, no me acuerdo muy bien ya, hablamos de los GPS. Y entonces yo me pregunto si, claro, igual tenemos, o hay algún mapa que nos sacamos del Vía Michelin, o información del Vía Michelin que nos parece útil, y entonces si hay posibilidad de descargarnos eso, o copiarlo de alguna manera, cogerlo, introducirlo en nuestra PDA. Hombre, si es una PDA, sí, porque podemos descargar las páginas web y tenerlas guardadas dentro de la PDA. Si es un GPS puro, de los que son de dentro del coche, pues en principio no. Lo que pasa es que sí que es verdad que estos GPS se pueden actualizar y puedes poner los últimos mapas, incluso sí. alguno será más moderno que la guía Kamsa o que la guía Michelin. Sí, incluso programas de GPS tipo el TomTom, concretamente, que es el que he manejado yo, sí que te permite añadir, si conoces la posición GPS del punto, sí. puedes añadir, y por ejemplo yo he añadido, pues campings, ¿vale? Y páginas web de campings, y te ponen, pues estos son los lugares, y uh-huh. te sale un icono, y con el mapa te sale un icono. Incluso yo le he oído decir de gente que han añadido los radares fijos de la DGT. Están. ¿Vale? Sí, se vende para muchos dólares. Y esto, por ejemplo, en GPS es que manejan el programa TomTom, que sean simplemente GPS, también funcionaría. Sí, efectivamente. ¿Vale? Eso ya está. Hay gente que le interese y que lo busque por el buscador. Oye, esto ¿no conoceréis alguna página en internet? Esto ya se sale un poco de lo que teníamos hoy con donde estén todos los radares de la Guardia Civil. Sí, ahí va a estar publicado. La verdad que no las tenemos, pero está publicado, es oficial. Sí. Y ya que está publicado, por eso es por lo que los GPS pueden saber dónde está el radar. No porque lo detecten porque es por cercanía, sino porque saben la posición a priori. Está publicado, claro. Además es que tiene obligación de publicarlo. Todos los que son fijos tienen obligación de publicarlo. Otra cosa son los que son móviles. Bueno, además están anunciados, ¿eh? Sí. Oye, pregunta fuera de tema. Vos sabéis qué tal el tema de la carretera, vosotros que habéis viajado este verano, me consta. ¿Qué tal os habéis encontrado con la carretera más tranquila? Sí, la gente corre sobre todo menos. Sobre todo porque en el momento que viene una señal prohibido más de 80, la gente, aunque vaya a 100, baja a 80, por lo que pueda ocurrir, aunque no haya ni radar ni nada. Sí, la verdad es que sí. No obstante, yo este año he visto un accidente. Ajá. Que no había visto. Bueno, había visto solamente otra vez y, bueno, casualmente este año... Te has encontrado con uno. Bueno, pues es que esas cosas pasan. Mientras no hayamos ido ninguno de nosotros, los demás también se sufre viéndolos, pero hay que volver a las vacaciones entero y sano. Oye, yo no sé si ya nos queda más de este tema de viajar por internet. Yo tengo un enlace curioso respecto a ese tema que yo creo que puede encajar bien. Y tiene que ver con la forma de viajar. Uh-huh. Encontrar una página que se llama www.compartir.org y esto lo que nos permite es encontrar gente que viaja y que ofrece su coche o que busca coche para compartir. De modo que, pues yo quiero viajar Zaragoza a Barcelona y busco una persona que vaya a viajar el próximo viernes. Y si la encuentro, pues a lo mejor esa persona me dice, vamos, compartimos gastos. Vale. ¿Vale? Llena el coche y, bueno, yo me pongo de acuerdo con él y quien dice Zaragoza a Barcelona dice por todo el mundo. Sí. Entonces, sí. compartir.org, al principio, si entramos con el idioma español, solamente nos muestra España, uh-huh. pero con el idioma inglés... nos muestra a todos los países del mundo. Es como hacer autostop a través de, sí, de la web. Sí, tú conciertas con gente. Bueno, el autostop en principio es gratis, ¿no? Pero bueno, aquí la mayoría de la gente lo que te pide es compartir gastos. Pero que no está mal. Sí, conciertas con alguien, a lo mejor hay gente que viaja regularmente, pues todos los fines de semana, uno que trabaja en Barcelona vuelve a Zaragoza. Y puedes compartir gastos y me parece algo... puedes encontrar el sustituto a ese AVE tan caro que tienes. Ahí. Además, con esto te permite, por ejemplo, ligar, ya que vas en un coche, tal, con una persona. Eso sí, también puede ser que subas a tu coche a Jack el Destripador y... Hombre, eso, pongámonos en que ligamos. Mejor que Jack el Destripador. Que la otra posibilidad. Pero bueno, puede surgir. Has dicho que es compartir.org, ¿no? Eso es. Compartir.org. Sí. Yo la he visto en iniciativa muy buena. Muy bien. Hemos dado muchos links, pero prometo que esta vez los voy a subir a la página web, www.cuartecom.blogspot.com y ahí la gente pues los puede copiar más fácilmente. Muy bien, bueno, y nos queda, yo no sé qué tiempo tenemos, nos quedan un par de minutitos para dar esos ¿cómo les llamamos? Gadgets, aparatitos. mundo friki. Mundo friki. Pues yo he traído uno que la verdad es que es muy interesante. Ya hemos hablado de reproductores MP3, de iPod, de Creative Labs, bueno, mil reproductores. Pues yo creo que faltaba uno más, entonces ha habido un fabricante, la verdad que no sé cuál es, que ha decidido fabricar un MP3 de el Hello Kitty, que son una especie de dibujos animados bastante ñoños, gatitos y tal, ¿vale? La verdad que yo nunca lo he visto, lo siento. Entonces es un reproductor que de 512 megas, reproduce MP3, WMA, y bueno, tiene batería para 6 horas. La verdad que es, aquí lo veis, es muy bonito. Sí. Rosa, sí. Aunque es una fotocopia, es todo rosa. Y con un gatito. Ahí. El gatito Hello Kitty. Sí. Efectivamente. Que era un gatito muy mono. Es precioso. Para las niñas. Pues nada, la gente que sepa que se lo puede comprar. También, otra vez comentamos uno de Disney, que pero será menos hortera que este. Este, la verdad, que es bastante feo. Pero ya os lo diré en privado, porque sacaron un gadget de estos para la iPod. Con vibración, el que a buen entendedor, pocas palabras bastante, de verdad, lo vi el otro día en una revista, dije, pero bueno, ¿pero esto qué es? Hasta para estas cosas en pelas y voz. Para todo. Muy bien, pues nada más, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy, volveremos la semana que viene, muchas gracias Abel, muchas gracias Luis, Javier Aguaza a los controles, les habla Alberto Serrayer, y bueno, que si ustedes quieren participar en el concurso no tienen más que entrar a la página cuartecom.blogspot.com, y por cierto, también se pueden escuchar estos programas que están sonando a los 5 o 10 minutos de haber terminado, nuestro programa que se emite por las mañanas. Está ese espacio en el reproductor de streaming que tenemos en la página web del Ayuntamiento de Cuarta de Huerva, que es www.aito-cuartadehuerva.es o .com. punto es, me hacen punto es. Muy bien. Bueno, pues en esa página buscan ustedes dentro de áreas, y en áreas está Radio Local. Bueno, pues ahí tenemos ese reproductor donde se puede escuchar el programa en el momento que ustedes quieran. Y todos los demás programas de la radio. Los demás, por supuesto, pero es lo que nos toca ahora, es el cuarto.com. Claro. Hasta la semana que viene. Cuarte.com.